otro lado. Bienvenidos una vez más, estamos al aire en un nuevo capítulo de Pase la Onda, el programa capítulo 169. Bienvenidos una nueva noche que vamos a compartir con ustedes. Vamos a ir hasta la medianoche con nuestro capítulo 169. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel. Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido al aire una vez más. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Bueno, porque sonamos como entre un tubo así, ¿no? Estamos medio psicodélica la onda. Sí, es muy loco escucharlo así de esta manera acá. Bueno, ya saben, venimos con algún que otro problemita con la tecnología, así que domingo, ¿no? Gente, mandamos un saludito a todos nuestros sponsors, así que si quieren sumarse, están más que bienvenidos a hacerlo. No nos vamos a andar quejando, realmente tampoco los necesitamos porque venimos haciéndolo hace 3 años esto, así que podemos ir de la misma manera, pero siempre remando en el dulce de leche. Como nos gusta, ¿no? Estamos acostumbrados a esta pelea en el día a día. Es buenísimo, como las caras que estás poniendo, negro, son mortales, mortales. Caras de sufrimiento. Ay, cómo estará saliendo esto. Bueno, bienvenido a Tutilimundo. Queremos contarles de qué viene el capítulo 169. Gente, tenemos invitados. Como siempre, vamos a estar con la gente de Cormorán, hoy una de esas bandas que ha estado cerca mucho tiempo de venir y bueno, finalmente se concretan, porque a veces pasa que tenemos un pequeño roce así con la banda, como para que vengan a pasar la onda y después se termina quedando. Bueno, Cormorán es una de esas bandas que hace tiempo venimos ahí cerquita, son del palo, viste, los muchachos. Tenemos ahí esas bandas que están ahí, que estamos con los idas y vueltas ahí, que vamos, que no vamos, que sí, que no, que se complica esta fecha, que yo no puedo, que yo tampoco. Y esa complicación del día a día de la gente que trabaja, ¿no? Que te complica los tiempos. Claro, porque convengamos que todos, además de hacer lo que nos gusta, por lo menos en nuestro caso lo que es radio, todos laburamos también, ¿no? Tenemos una vida en cual tenemos que aportar a la sociedad de alguna manera con nuestro trabajo que nos chupa la sangre, básicamente. Pero bueno, a veces se puede, a veces no. Como por ejemplo con los chicos de La Pera de Emilio también, que es otra de las bandas que está cerca hace un tiempo largo, pero ya fijamos una fecha con los chicos, así que van a estar viniendo a pasar la onda en el próximo capítulo, no, en el otro, en el 171 sería ya. Contamos qué rápido que venimos, estamos cerca de los 3 años, estamos cerca de los 200 programas. Bueno, tampoco estamos tan cerca de los 200, faltan 30 todavía. ¿Qué son 30 semanas? Y por lo menos 6, 7 meses, por lo menos, mínimo. Pero bueno, vamos a llegar, seguramente vamos a llegar. Estamos escuchando por debajo a Alike, Nueva Alianza, haciendo Me Voy a Casa, a vivir con Ya, dice, en su momento. ¿Seguirá pensando lo mismo hoy por hoy, Alike? Bueno, eso es otro tema. Gente, además de la visita de Cormorán, hoy vamos a estar regalando entradas para este sábado que va a estar sonando la gente de Contravoz junto con A las 10 en la fiesta clandestina del Uniclub. Así que atenti, peoples, a lo que es el Facebook. Linda fechita, ¿no? Reggae, fiesta, buena combinación. Sí, sí, imperdible, imperdible. Yo ya me perdí la presentación del disco de los chicos de A las 10, así que es muy, pero muy probable que este sábado me dé la vueltita por allá. Y hablando de vueltitas, el fin de semana que pasó les estuvimos trayendo en vivo y en directo Andando Descalzo desde lo que fue Group. Y al día siguiente yo me hice la escapada a ver a los chicos de Parapipau en otra presentación de disco. Y de todo eso, senté mi trasero nuevamente y me puse a escribir. Así que para hoy hay crónica también. Vamos a estar con lo que es la agenda ahora en un ratito nomás, pasándole fechas para que puedan ir a ver este fin de semana. También hay noticias y, como siempre, la sección Esta Onda No La Tenías, el detalle musical diferente de Pasa la Onda. Hoy hay cosas muy interesantes. Bandas conocidas. Menos mal, negro, porque si me decías que no estaban buenos, se me caía todo, se me caía la presentación. Yo todavía no dije que estaban buenos, se dije interesantes, a ver. Bueno, ya con interesantes garpa por una apertura, mínimamente. Te queda la duda de qué es interesante para este pibe. Y tenemos ejemplos variados de lo que es interesante, por lo menos para vos, Nanchito. Y bueno, después ustedes juzgarán, ustedes degustarán la música que tenemos para ofrecerles hoy mismo. Y como les estoy hablando de música y oferta, gente, vamos a arrancar, obviamente, con música. Arrancamos el capítulo 169 con Linkin Park, haciendo Numb. Bienvenidos. Tired Fecha de la agenda, suena Motor Loco. Todo rock and roll, ¿no? Rock and roll, no, no, la banda de Fachi, ex Viejas Locas, ¿no? Que cuando se separaron arrancó con el proyecto de Motor Loco y bueno, ahora que se volvió a separar de Viejas Locas, volvió a Motor Loco. Volvió a juntarse esto parte del nuevo material de Motor Loco. Mira vos, seguimos trayendo estrenos, gente, o sea, esto... ¿Dónde se piensan que están? ¿Dónde te pensás que está, papá? Esto es pasar la onda. Tratamos de traerte siempre lo nuevito para que estés ayornado con lo que es la música. Por lo menos, aunque sea de nuestro país y dentro de lo posible, el internacional también. Lo más fresco y batata. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, tenemos nuestra primera fecha de la agenda. Les dije que tienen que estar atentos al Facebook, que es www.facebook.com/pasalonda, porque vamos a estar sorteando las entradas para Contra Voz y a las 10. Así que atenti, people, si querés ir a ver un poquito de reggae music y un poquito de rock también, ¿no? Este próximo sábado. Así que No te voy a decir cuándo, pero van a estar ahí las entradas. En algún momento vamos a tirar la consigna, así que atenti, así te pones pillo. Y hay dos pares de entradas hoy, así que bueno, tenés más chances hoy. Atento al Facebook, atento al Facebook. Bueno, gente, los muchachos de Motor Loco se presentan en Cerveza Club este viernes, Avenida de Mayo 1881, en Ramos Mejía, junto a la gente de Despegate, desde las 11 de la noche. No podés estar equivocado. Gentile a ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Facciamo l'amore per due o tre ore, facciamo l'amore, facciamolo presto, facciamolo qui. Facciamo l'amore per due o tre ore, facciamo l'amore, facciamolo adesso, facciamolo qui. Non posso aspettare, tuo marito arriverà presto e facciamo l'amore. No, no estamos en Italia, sino que estamos escuchando a Mahatma Dandy. Segunda fecha de la agenda. Los muchachos de los Mahatma Dandys van a estar presentando su nuevo material llamado Fe y Alegría. Lo van a estar haciendo este próximo viernes en el Buenos Aires Club Perú 571, desde las 21 horas. Allí vas a poder estar escuchando a los muchachos de Mahatma Dandys. Con este ritmito fiestero, ¿no? Que te lleva para un lado, una fiestita medio rara, ¿no? Pero tiene más onda, tiene otros temas, un poco más rockeros, un poco más, quizás balcánico, es medio rara la onda. Sí, a mí me llevó a domingo esta banda, no sé por qué, un domingo tranqui o más por ahí un barcete, ¿no? Te digo, un sábado 4 de la mañana con un par de birronas encima. También bailas todo ahí, ¿no? Bueno, gente, vos podés hacer lo mismo, podés acercarte, esa es la idea de la agenda, traerte fechas. Estamos en lo que es viernes y viernes, así se dice, hay una S ahí al final, no hay que morfarla, pero bueno, ya saben, es de noche, son las 9, empieza a agarrar hambre, y bueno, empiezo por las letras y después seguimos con lo que queda. Gente, suena Mahatma Dandys haciendo Facciamo l'amore, tocan este viernes en el Club Buenos Aires. Facciamo l'amore per due o tre ore. sos real. Así se llama este tema. Estamos escuchando a la gente de Ramadán. Honestamente, cuando yo pensé en Ramadán, me hice mucho más, algo más, mucho más tirando a lo que sería el sonido del gran legendario Carpo. Que dicho sea de paso, me enteré hoy mismo que me estás mirando con una cara. ¿Qué pasó, Nero? Ese era Macadam. Bueno, sí, pero también me lo imaginé para ese lado, por Ramadán. No sé, es verdad. Sí, puede ser que me fui al carajo. Pero bueno, ya saben. La noticia que les iba a contar tiene que ver con que el próximo lunes va a estar siendo inaugurado un nuevo mural de Papo, justamente, como se había hecho en su momento donde tenía el taller Papo. Bueno, ahora van a hacer uno, pero va a ser en Águila Marquí. Después, la semana que viene, le vamos a estar pasando poquito más de data por lo que es Facebook, porque te voy, supuestamente voy a ir. Mientras no le pongan un chino, todo bien, ¿no? Va a seguir estando el mural. Ojalá. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Estamos en este país, nunca se sabe. La cosa es que Ramadán va a estar sonando junto con la gente de Proyecto Jack Benson, y esto va a tener lugar en El Origen, que queda en Quilmes. Sí, nos vamos para la zona sur ahora, en Beruti y Calchaquí, desde las 21:30 horas. Esta banda que yo ofrecí para cualquier lado. Sí, definitivamente. Sí, bueno, suele pasar, gente. Tengan en cuenta que no somos personas normales quien pone el parámetro, ¿no? Para saber lo que es normal, pero bueno, definitivamente no entramos en el común denominador de la gente. En mi caso, uno va para cualquier lado, ¿no? Yo asocia a Papo, nada que ver. No sabemos lo que es normal, pero nosotros sabemos que no lo somos. Totalmente. En eso podemos coincidir plenamente. Y miren que es difícil que Nacho y yo coincidamos, por lo menos en pensamientos. Bueno, no siempre, ¿no? Tenemos una base, ¿no? Mínima. No, tampoco. Es verdad. Bueno, ya está. No nos ponemos de acuerdo. Es real. Me hizo acordar cuando estuvimos transmitiendo a esta gente en lo que fue Santana. Los pueden encontrar. Exactamente, la sección shows en vivo para escuchar de lo que es nuestra página, seguramente donde están escuchando todos ustedes. Hay una sección que se llama shows en vivo para escuchar. Allí están los resultados de lo que es el Pasá la Onda por los barrios, que son las transmisiones en vivo que solemos hacer viernes por medio. Este año nos estamos tirando un poco más a chanda. Tenemos que un momento para descansar, ¿no? Y en Negra Santa lo pueden encontrar varias veces igual. Al menos dos. Creo que es una de las bandas que más veces transmitimos y que no vinieron nunca. Es verdad, y que no fuimos tampoco justamente a transmitirlos a ellos en general, en realidad, pero bueno, estaban allí los muchachos, les preguntábamos si querían que los transmitiéramos, y bueno, siempre la mejor. En algún momento vendrán también los muchachos de Negra Santa aquí al piso a pasar la onda, ¿por qué no? La cosa es que van a estar siendo protagonistas de una nueva fiesta de la flor, viernes, como todos los viernes, hay fiesta de la flor allí en Suipacha 824, la zona del centro. Desde la medianoche arranca la movida y va a estar cerrando el espectáculo esta vuelta la gente de Negra Santa junto a Encías Sangrantes y No Caduca. Una fiesta. O sea, esto que están escuchando ahora es... nada, está el tiempo bajado a 10 por lo menos. Aparte es una música que es más para fiesta, ¿no? Que no es lo mismo lo que representa en el CD que lo que es el vivo. Es una banda que en vivo es totalmente diferente, es mucho más ágil, ¿no? Es un sonidero en vivo, básicamente. Así que si quieren escucharlo para darse una idea, lo pueden hacer allí en nuestra página y lo puedes escuchar ahora en estudio haciendo Ahí Estás. Y no para de llorar, y ahí estás, y ahí estás, y no para de volar, que ahí estás, y ahí estás, y no para de llorar, y ahí estás. Y ahí estás, y no para de volar, na, na, na, huella fantasma. Gloria se baile, absoluto. ¿Cuántas radios tendrán este material? Yo creo que pocas, ¿no? Los tenemos en vivo, pero shows en vivo, pero no teníamos el material así como para radial. Editado, ¿no? No lo teníamos editado. Estamos escuchando a la gente de Lo Peor del Mundo. Les hemos hablado más de una vez de esta banda, banda del Ancho. Le mandamos un gran, gran saludo al Ancho. Amigos de los chicos de No Tan Distintos, que de hecho Nacho hacía mención a eso. Cuando transmitimos a los chicos de No Tan Distintos desde Tabasco, antes sonó la gente de Lo Peor del Mundo. Y bueno, ahora se van ayornando de a poquito con la tecnología los muchachos de Lo Peor del Mundo. Y bueno, nos mandaron material a lo que es nuestro mail. Pasar a onda fm@gmail. Esa es la vía de comunicación para toda banda que nos quiera mandar material. Y de esa manera para que nosotros podamos ingresarlo a la rotación 24 horas de Radio Pasar a Onda. porque todo lo que ingresa por el mail después entra en la radio y queda en la rotación. Así que manden material, gente de una banda, un amigo, algún familiar, algún conocido. Che, boludo, manda un mail acá, pasa tu material, que eso después te lo pasan en la radio. Te pasamos la onda, básicamente, ¿no? Bueno, gente, la cosa es que Lo Peor del Mundo va a estar tocando en el Camino Bar, un lugar donde también se sienten muy cómodos. Les mandamos un gran saludo a la gente del Camino, que siempre que hemos ido nos han tratado realmente muy, pero muy bien. Un gran saludo a Pablo, el manager de los chicos de Nahual, que usa su casa, digamos, de alguna manera, como para traer otras bandas. Y en este caso los muchachos de Lo Peor del Mundo van a estar sonando allí junto a Desconcertados y Cable a Tierra desde las 22:30 horas de la noche de mañana. Esta es la última fecha que tenemos para lo que es el sábado. Muy, muy atentos al Facebook, gente, atentos, porque en cualquier momento regalamos las entradas para ver a Contra Voz, banda que ha pasado la onda, que ha estado aquí en nuestro piso, y a las 10, otra de las bandas amigas de lo que es la vida de Pasar la Onda. Gente, suena por ti, por mí, Lo Peor del Mundo, hoy haciendo su estreno en nuestra radio. El zorro, la media y un paso perdido, otro que va sumando más chacarén para poder vivir. Oh, oh, hay un espejo enfrente de mi vida. Oh, oh, y acá en la boca una lágrima de amor. Estamos escuchando a Copetín al paso, banda abonada a lo que es la agenda de Pasar la Onda. Y siempre da la casualidad que los muchachos, no da casualidad porque ya no es casualidad, el tema es que los muchachos están nuevamente en un festival solidario. Esta es la primera que tenemos de sábado, no viernes, sábado. Hace rato no pasábamos mucho Copetín al paso, pero siempre lo pasamos estar en un festival solidario. La verdad, los pibes, un aplauso para ellos, porque siempre están ahí dando la mano, colaborando en lo que se puede, que sea a beneficio. Hijos del pueblo son ellos mismos, es el tema que están haciendo también en este caso, y van a estar, como decíamos recién, en el marco de un festival solidario. En este caso se hace en la localidad de General Rodríguez, en el barrio Güemes. Esto queda en la calle Montoneras, entre Vit y Pichincha. Allí va a estar sonando la gente de Copetín al Paso, entre otras tantas bandas. Esto es un festival que tiene dos días, sábado y domingo se va a estar realizando allí, y es obviamente a cambio de alimentos no perecederos para dar una manito, lo cual siempre, siempre es importante, y nosotros por lo menos desde acá tratamos de tirar ese centro hasta donde se pueda, ¿no? Obviamente tratar de colaborar también nosotros un poco con dar una mano, que es importante. La idea siempre es tratar de ayudar al otro de alguna manera. La mejor forma es ser solidario, después alarga la vida, en algún momento vuelve. Sí, sí, creo que hay que pensarlo, no solo pensarlo en que vuelva, sino que uno tiene que dar y después, bueno, lo que venga, bienvenido sea o no. Eso, en algún momento lo vas a ver reflejado en tu vida. ¿De qué manera? No sé. Claro, sí, sí, tarde o temprano va a volver. Yo imagino que sí, es así. Por lo general la gente que actúa bien, tarde o temprano recibe esa especie de recompensa, digamos. Una linda banda, una muy buena fecha, un festival, como les decía, de dos días. Y bueno, nosotros les pasamos la fecha para hoy, sábado. Mientras tanto, seguimos escuchando Copetín al Paso haciendo Hijos del Pueblo. Escuchando una de esas bandas de lo que es Zona Norte que viene hace un tiempo asomando, ¿no? Como mostrándose de a poco. Estamos hablando de Mar de Java. Sí, que se vienen empezando. Creo que en el momento tuvieron como más fuerza, después pararon, que se ve que estaban grabando el EP, y ahora calculo que van a volver con todo, presentando este nuevo EP, CD, EP, como quieras llamarlo. Vamos a ver qué cantidad tiene de material este nuevo EP de los muchachos de Mar de Java. Mientras tanto estamos escuchando Verdugo, que es el nombre del segundo disco de los muchachos de Mar de Java. El EP se va a llamar Resistiendo el Desierto y van a estar presentándolo este próximo sábado en Niceto Vega, Lado B. Esto queda en Humboldt 1356 y desde las 21 horas te puedes acercar allí a ver a los muchachos de Mar de Java. Le mando un gran saludo a Carlita del Mar, que hace mucho que no hablamos. Hoy creo que estuvo ahí. Siempre se copa a través de lo que son las redes sociales. Así que, aparte, esténse atentos a las redes sociales, gente. Porque, bueno, vamos a estar sorteando las entradas, ya les dije. Así que atenti, people, no te voy a decir cuándo. En cualquier momento, vos atento al Facebook. Vos estate ahí, escuchá Pasa la Onda, ponés en una ventanita la radio y en otra ventanita tenete el Facebook ahí a mano, porque te puedes llevar entradas gratis. Mientras tanto, escuchamos a Mar de Java, banda que en algún momento pretendemos que vengan a Pasar la Onda. estuvieron ahí, ¿no? Siempre estuvimos ahí con también otras bandas, como decíamos antes, que estuvo ahí, como la pera de Emilio que nombraste antes. Hay mucha conexión, pero que nunca se pudo concordar un día. Sí, básicamente, igual con los chicos de Todo Aparenta Normal, que son bandas como que vienen medio de la mano allá de Zona Norte, dentro lo que es el palo tirando más alternativo. Solo dejamos para que los disfruten, gente. Esto es Verdugo y la banda se llama Mar de Java. Ahí rockeándola a pleno, estamos escuchando a Áspera haciendo, sí, ya sé, nos fuimos un poquito más al metal bizarro, ¿no? Sí, porque la característica de esta banda Áspera es como que son una banda que le gusta bardear, ¿no? Se hacen cargo, a nosotros nos cabe bardear y les está yendo muy bien. La verdad es que suena muy bien eso que tiene Áspera, que el sueño que tiene es de la concha de su madre. Y las letras, algunas están buenas, tienen quizás demasiada puteada para lo que estamos acostumbrados a escuchar en una banda, ¿no? Viste, que bueno, che, tantos apuleazos yayos. Pero las letras están muy buenas, Sí, la verdad que, como dice Nachito recién, tanto vas a putear en un punto, pero la verdad que no está mal. O sea, uno cuando habla, básicamente se la pasa puteando. El argentino es muy, pero muy puteador. Y bueno, Áspera lo hace también. No solo en su vida, sino también en sus canciones. Lo cual no me parece mal. La cosa es que van a estar sonando en el oeste. Se van para el Auditorio Oeste los muchachos de Áspera. Van a estar tocando allí, que queda en Rivadavia 17.320, en la localidad bonaerense de Aedo. Un gran lugar que viene trayendo bandas grandes hace un tiempo largo ya. Y bueno, en este caso le toca a Áspera. Este contenido lleva mucha gente a Áspera. Bueno, sí, de hecho vienen de tocar en lugares muy grandes, les está yendo realmente muy, pero muy bien a Áspera. Y bueno, la verdad que, por lo menos desde mi lado, me alegro mucho que una banda argentina nacional le esté yendo bien y que sea una banda nueva, ¿no? Porque siempre hablamos de que por ahí hay el recambio cuesta un poco, pero Áspera le está yendo bien. Y como decimos siempre, ¿no? Tienes esa vueltita más. Exactamente, gente, sí, ya sé, lo que estamos escuchando es Áspera, que toca este sábado en el Auditorio Oeste. Lo seguís escuchando. Cuando escucho esta canción, me siento reflejado. La tuca se me apagó. El pasto es de dos pelotas, quitándome las bolas. Solo sé. no seas membrillo y ya come el maní. Gente, les dije que estén atentos al Face hace ratito, le venimos diciendo. Estamos escuchando ya a la gente de A las 10 haciendo Fuego de Ansiar. Facebook, gente, Facebook, atentos. Metele pata. Bueno, gente, los muchachos de A las 10 van a estar junto con Contra Vos, nada más ni nada menos. Una muy, pero muy buena fecha en el marco de las fiestas clandestinas. Y a partir de este momento, las primeras dos publicaciones en lo que es nuestra página de Me Gusta, nuestra fanpage, como prefieran decirle, se va a llevar un par de entradas, un par encima, gratarola, para ir a ver a los muchachos este sábado allí en el Uniclub que queda en Guardia Vieja 3360, allí en el Abasto, justo enfrente donde está el gran supermercado argentino, podemos decir. Ponele, sí, no sé si es argentino ya, pero suponemos. Te lo venden como argentino, por lo menos. Suponemos que es argentino. Bueno, gente, ahí en el Abasto está el Uniclub, así que si quieren ir el sábado a ver a los muchachos de A las 10 junto a Contra Vos, dos bandas de la hostia, gente amiga, muy buena onda ellos, y la verdad que una fiesta que promete. Así que metele pata, Facebook, publicás y te llevas las entradas para ver A las 10 y Contra Vos, y mientras tanto, escuchamos Fuego de Ansia. Metele pata. Hacía bastante y tenía muchas ganas de escuchar este tema. Paraíso en Retro es lo que estamos escuchando. Bueno, gente, ya volaron las entradas para la fiesta clandestina. El primer par de entradas se lo llevó Diego Mateos, un abonado ya que se viene. También leí por ahí que se ganó de parte de la clandestina, el muchacho. Se la va a tener que cobrar después de ser la próxima, ¿no? Nada, cobrar, no. Muchas gracias por estar ahí atento, Diego Mateos. Se ganó las entradas. Y la otra persona que se llevó las entradas fue Federico Profitos. Así te tenemos por lo menos en el Face. Felicitaciones, se van a ver este sábado a Contravoz y a las 10. Pero seguimos en la agenda y esta es la última que les vamos a pasar para lo que es el sábado. Estamos escuchando a los primeros protagonistas de Ideas en el Estudio, que van a estar justamente con los protagonistas del tercer Ideas en el Estudio. Qué lindo, ¿no? Que se funden así, que hayamos formado, así que querés ir a verlo, podés tener información de las dos bandas que tenemos en la página. Exactamente, entrás a lo que es nuestra página y allí tenés la sección de Ideas en el Estudio, que podés encontrar el primer programa que fue con los chicos de Eruca Sativa, el tercer programa que fue con los chicos de Benny, que van a estar tocando juntos en lo que es Momo Rock. Esto queda en la avenida Juan Manuel de Rosas 9252 en el barrio de La Ferrere. También va a estar sonando la gente de Más Que Uno, Eva e Insomnia desde las 21 horas. Así que si querés ir a ver a esta gente, podés acercarte tranquilamente, lo vas a disfrutar plenamente, pero podés también ver los Ideas en el Estudio y tener un poquitito más de data. Se viene el quinto, que es nada más ni nada menos que con Circe, otra banda que anda por ahí dando vueltas, gente. Paraíso en Retro, Eruca Sativa, la última, el sábado. Acá la gente de Cormorán, en un ratito estamos pasando la onda junto con ellos, charlando todo lo que se viene y lo que ha pasado también, obviamente, pero nos queda todavía lo que es agenda de domingo y estamos escuchando a la gente de Euforia haciendo Sin Remedio. Los muchachos van a estar este domingo presentando su cuarto disco, que se llama Antídoto, y lo van a estar haciendo con bandas del interior. Me parece bárbaro, ¿no? Le tiran un centro, probablemente haya salido de Evolución de ahí, ¿no? Sí, pero está bueno para una presentación de disco, que cuando en principio va más gente, que venga con bandas del interior y que también se puedan hacer más conocidos de alguna manera. Es que es muy difícil para las bandas del interior tocar en Buenos Aires y por lo menos de esta manera los van a ir conociendo. La gente que va a estar acompañando a Euforia son los muchachos de Asphyx, desde Rosario vienen los muchachos, y de Peters, que son de Baza del Vaso, Santa Fe, gente. En el Roxy Live va a tener lugar esto. Esto queda en Niceto Vega 5542 desde las 19 horas. Una presentación de disco y encima por ahí te ves unas bandas del interior. ¿Por qué no? Domingo, rock, siempre va. Esas bandas que se va a complicar un poco más verlos, por lo menos en estos primeros tiempos, ¿no? Pero por lo menos podés escucharlos, saber de qué se trata, poder bajar algo de material. Bueno, gente, la propuesta está hecha. Primera el domingo, todavía queda una más. En un ratito estamos con Cormorán. En un ratito la crónica de lo que fue la presentación de Andando Descalzo de Ventanas. Y también la presentación de Parapipou de Arma de Construcción Masiva. Gente, seguimos escuchando Euforia haciendo Sin Remedio. Yeah. de lo que ahora ganaba en perseguir a sus pasiones por doquier, llevando ídolos de carne y hueso tallados en su propia piel. Enamorado una y mil veces de la noche, viajando siempre hacia ningún hotel, contando chistes esa noche se hacía día, siempre inventando alguna forma de volver. El recipiente, si con quién justificaba toda esta suerte de su vida. La caravana era su placer, con ese par de zapatillas que se hablaran de los kilómetros que tuvo que correr. Lo dejaría para hacer un libro de su noma de cartel. Antes estábamos escuchando a Lucas Sativa y les comentábamos que ellos habían sido los primeros invitados de Ideas en el Estudio. Los terceros invitados habían sido los chicos de Denis. Y en el medio, justamente, el segundo invitado de Ideas en el Estudio fue esta banda que estamos escuchando, que es La Perra que los Parió. Y nos contaban en la nota que se venía un disco diferente, un disco más, por ahí, más La Perra que los Parió, decían ellos mismos. Más de estilo un poco más rockero. Sí, más tirando a rockero, porque bueno, ellos convengamos que cada vez están más rockeros también en lo que es su sonido. Y bueno, sacan un nuevo disco, se llama Ni Tan Tarde. El tema que estamos escuchando es el adelanto justamente de este disco, y lo van a estar presentando este domingo en el Teatro Colegiales, Álvarez Thomas y La Croce, por si aún dormido todavía no sabe dónde queda el Teatro Colegiales. Lo conocen con otro nombre, pero no se los vamos a dar, porque básicamente no queremos. Porque todos lo conocemos con el nombre viejo. Exacto, es el Teatro de Colegiales, qué Vortex. Ah, perdón. Bueno, la cosa es que van a estar sonando allí, gente, desde las 19 horas, presentando el nuevo esperado material, Ni Tan Tarde. Les llevó un tiempito de grabación, pero bueno, la verdad que me parece muy, pero muy bien. Ojalá que lo rompan, que lo llenen todo. Y este adelanto, te digo que promete mucho. Y tiene esa impronta rockera. Bueno, me voy a callar, no lo voy a seguir quemando el audio, así que espero que lo disfruten. En un ratito estamos con la gente de Cormorán, en un ratito se viene la crónica de Andando Descalzo y Para Pipau, así que todavía queda mucho más. Ya se fueron las entradas, si te las perdiste, cagaste, boludo. Hay que estar más atento al Facebook, gente. Sigue sonando El Viajero, esto es lo nuevo de La Perra que los Parió. Sé que este pecho tenía de amor la historia. Me había perdido la intro, sin plano del laberinto que lleva por nombre amar, pudiéndome acostumbrar a robar besos de Eva. Pero el turro de Cupido así me dio a la marchanta, me rompió el traje de chanta justo cuando descargó. Me vino a embocar a mí casi en el corazón. Es que yo de esto no entiendo y le descreo al azar que ningún beso es un beso, solo hay que saber besar. Aunque no es lo que prefiero, hoy me toca recitar que aquel que nació pirata mal le sale enamorar. Podría prometerte mil cambios a realizar, ser muy serio, bien hablado, lo que se dice un galán, para cuadrar en la foto que le gusta a tu papá. Y no es que eso me moleste, soy más dado a la ocasión de rifar el pantalón si es que hay algo por ganar, o la chance de llevar algún beso de este mar. Es que yo de esto no entiendo y le descreo al azar que ningún beso es un beso, solo hay que saber besar. Y aunque no es lo que prefiero, hoy me toca resignar que aquel que nació pirata mal le sale. Prometerte mil cambios a realizar, ser muy serio, bien hablado, lo que se dice un galán, para cuadrar en la foto que le gusta a tu papá. Bueno, la seguimos, pero la seguimos también al aire, ¿no? Bueno, gente, estamos escuchando ya a los muchachos de Cormorán. El tema de recién era Besos de Bar. Y ya estamos acá junto con ellos. Bienvenido, nombre, colegio, instrumento. Y si no lo sabes, Domingo. Domingo. Matías, independiente, guitarra. Bien, ahí, ya me cayó bien. Nombre, colegio, instrumento. Guitarra, dijo, no. Ah, pensé que era el cuadro, ¿no? Bien. Bueno, está bien, ahora sí. Ahora te banco de nuevo. Ambas. Bueno. Bienvenido. Gracias. Yo vivo acá, pero. Casi igualmente, pero. No, gracias. Me siento cómodo acá por lo general. Menos mal, ¿no? El chabón vivía incómodo en su propia casa. Bueno, un garrón. Nosotros le decimos igual que estamos en la cocina esto. Si bien que no estamos en la cocina, pero estamos cerquita. Bueno, bienvenido también. Colegio, nombre, división, Estado Civil, te agrego, y Grupo Sanguíneo. Bien, colegio comercial 19, mi nombre es León, soy cantante de Cormorán, me está faltando cosas. ¿Sí? Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo es A positivo, Estado Civil, soltero. Bien, ese es un buen dato para la chica, negro. Legalmente soltero, claro. Eso. Me hiciste dudar ahí con el legalmente. No, soltero, vamos. Bien, está bien, seguís. ¡Domingo! Esa es la parte del domingo, ¿no? Esa era la parte del domingo, a pleno, ni hablar. Che, cuénteme un poquitito, vamos a hablar obviamente de lo que es la banda. Bienvenido también, señor, que no quería hablar, va a hablar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Nombre, colegio, lo mismo. Marcelo, prensa de Cormorán. Bien, ¿cómo te lleva con el laburo de prensa? ¿Te gusta? Bien, me encanta. ¿Con medio caretón así o no? No. Bien, lo respondió rápido, eso es bueno. Buenísimo. Bienvenido. También porque yo siempre me gusta hacer hablar a todos porque él también obviamente es parte de Cormorán. Exactamente, sí, Cormorán es un grupo muy grande, con mucha gente trabajando, por suerte, y todos apostando para el mismo lado. Bien, eso es importante, que estén todos tirando el mismo carro con la misma idea. Cuéntenme un poquitito de lo que es el principio de la banda, porque arrancó en un momento, paró después, ¿cómo fue ese principio? Porque fue hace un tiempito largo, ya estamos hablando de unos 5 añitos. 5 añitos, sí, el principio en realidad fue accidente, se iba a vivir un amigo a México. Y con un grupo de pibes dijimos, che, ¿le regalamos un tema que le habíamos compuesto? Pues le hicimos el tema y lo pusimos en el cumpleaños bien de cara dura. A la gente le gustó y empezó a preguntar, che, ¿esta banda qué es? Es una banda, somos nosotros cuatro que estamos al pedo. Nos llevamos juntas para jugar al fútbol, así empezamos a ensayar. Claro, como no había para el fútbol, dijimos, bueno, agarremos los instrumentos. Claro, y empezamos a ensayar, pero tampoco éramos tan buenos jugando al fútbol. No es que se perdió, no perdió el fútbol. Hubo grandes baluartes del fútbol. No. Y empezamos a ensayar y fuimos arrancando, sumando, cambiando integrantes. En el principio fue medio vertiginoso en eso. Y después, bueno, salimos a tocar. Y en un momento se planteó decir, bueno, che, pero esto está andando bien. O sea, de repente ya pintaba la de decir, bueno, no, hay algo acá. Claro, acá hay algo que estamos haciendo bien. No sabemos qué, pero hay algo. Eso es fundamental. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo seguimos. ¿Quién va? ¿Le apostamos a esto o no? Y ahí se generó la primera ruptura, que se fueron algunos de los integrantes, con la mejor, o sea, el más short de los... No es que terminó la piña, digamos. No, ni en pedo. Y se empezaron a sumar músicos nuevos, y ese fue el momento medio del parate. Después tuvimos un vaivén con el baterista, que ahora sí volvió hace unos años, y ya ahí cerramos y dijimos, dejémonos, joder, basta de bailar en esta, vamos a seguir todos juntos y vamos en esto. Y nos fuimos convenciendo cada vez más del producto, del proyecto en sí, y ahora estamos hace 3 años... Ya con la formación establecida hace 3 años, digamos. Sí, más o menos, desde finales del 2010, ya que estamos en toda la en el grosso modo de la estructura de la banda. En el 2012 entramos al estudio para grabar lo que el mes que viene, a mediados, va a ser lanzado. Ya lo estamos ahí, ya lo tienen ahí preparadito casi como... Igual vamos a hablar un poquito más profundo de eso más adelante, pero me decía que ya están como banda establecida hace un tiempito, digamos, no desde un principio, pero sí ya con la formación establecida y bueno, empezando, imagino yo, a empezar a darle vueltita de rosca a la cosa. Sí, ni hablar, sí, ya estamos proyectando para lo que es el lanzamiento del disco, que ya está en periodo de impresión, para después organizar todo lo que es la salida y empujando para todo lo que se viene después, ya empezando a planificar todo lo que es el más que el lanzamiento, sino la presentación y todo lo que son las fechas de acá a fin de año y lo que se viene para el año que viene. Claro, ya dijeron, bueno, vamos a ponerlo a laburar en serio y a la mierda, vamos a ponerle pila a esto. Che, hubo un detalle que me llamó la atención. Cuando hicieron ese primer tema de despedida era para un muchacho que le decían el Tano, ¿estoy bien lo correcto? Exactamente. ¿Es el mismo Tano que toca el saxo ahora? No, es otro Tano. Otro... Me quedó, ¿viste? No, el Tano es tocaba el... ¿cómo poronga se llama? El instrumento ese brasilero que parece un arco. ¿No? Bueno, ya te la debo. Nos quedamos todos así perplejos. El Birimbao. Ni idea. Ponele. Claro, ese muchacho ya estaba, digamos, era como parte de la banda en su momento, porque vos me decís, bueno, hicimos un tema dedicado a él, pero ustedes ya venían, ya tenían algunos bandas, ya venían de tocar, ¿cómo era la historia? No, teníamos ganas de romper los huevos, básicamente. Para ese tema estábamos Tulcas, que sí, tocaba en una banda llamada Niro, Naz, que tocaba el bajo, porque tocaba el bajo, yo, que tocaba la viola de casualidad. Y la batería fue Don Baterito, que era una computadora, que salió perfecto, lo más destacable de la banda. ¿Y ahí grabaron? O sea, esa primera... ¿Dónde fue que grabaron? ¿Casero? ¿Cómo con lo armaron? No, totalmente casero, en la casa. ¿Grabador? No. No, con una compu. Grabamos ahí y bueno, llegó el momento de cantar. Y dijimos, ¿quién canta? Yo no, ni en pedo. Piedra, papel o tijera, el que pierde canta y acá me tenés. Perdiste vos. Después, claro, que dije, escuché y dije, ay, tengo que aprender canto ya, por favor. Bueno, pero por lo menos enganchaste una banda. Ni hablar, sí, sí. Aparte gustó, eso fue lo loco, que nos miramos todos y dijimos, nos van a tirar con algo. Y no, y la... Lo bueno fue que no lo hicieron en vivo. Ahí estuvieron bien. No, en vivo, igual el primer vivo fue también medio caótico, porque no fue mucho después de eso. Fue 2 meses después de eso que también estábamos en un bar, había tocado una banda, se bajó el cantante y dijo, che, loco, me gustó, Me dice, ay, yo estaba cantando en el baño y me dijo, loco, me gusta cómo cantás. Bueno, ah, joder, ¿me estabas cantando en el baño? Y sí, estaba haciendo lo mío, cantando. Sí, como cualquier ser humano. Y me dijo, loco, me gusta cómo cantás. No, estás un poquito sordo, pero gracias. Me dijo, che, necesito una banda para que nos segunde la semana que viene. ¿Se prenden? Sí, le dije, olvídate, desde ya. Y metimos 120 personas con una semana de anticipación. Dijimos, vamos. ¿120 personas en una semana juntaron? Sí, de debut, 5 temas, 120 personas, entras a votar. Nos miramos y dijimos, ah, nos fuimos a carajo. La gente no sabe lo que claramente. Claramente, dijiste, no, pero bien, boludo. O sea, hay que meter. O sea, ya había. Eso viene también por la junta, podemos decir. Puede ser, sí, puede ser que la junta, la gente se copó y dijo, vamos a bancarlo a los pibes que están viendo qué pasa. Y después de eso nos quedamos todos mirando muy contentos. Mucha gente se dijo, che, loco, me gustó. Hay que pulir mucho, pero van bien. Claro, bueno, sí, tampoco vas a pretender que en una primera presentación, no sé, seas Axl Rose, boludo, ¿no? No, sí, ni hablar. Además hay cuestiones de producción y también de práctica y de conocerse a nivel musical que bueno, llevan un tiempo. ¿Y tu momento de llegar a la banda cuál fue? Yo entré cuando fue. Qué risa, me encanta descubrir estas cosas. La banda tocó el 15 de mayo del 2008 y yo entré en junio. Así que... O sea que ya en la primera presentación estuviste. No, la primera presentación no estuve. Estuve en la segunda, que fue 2 meses después, ponele. Y es más, antes de la primera presentación nos habíamos metido a grabar lo que la idea de un demo. E hicimos una radio también, todo. Fue como, bueno, está bien. No, arrancaron con todo, ¿no? Hicieron primera y salimos con este bote. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y después se fueron dando todos los cambios y todo lo que fue el crecimiento, por suerte. Y bueno, y así llegamos a hoy. ¿Y por qué viene lo de Cormorán? Cormorán, a ver. Una pregunta que te hacen en todas las radios, yo lo sé, pero es un aparte el logo tiene algo que ver con pirata y yo honestamente no sé qué significa Cormorán, soy sincero, soy bastante, podemos decir, no me sale la palabra, cuando no sabes algo, neófito, es una linda palabra, no es la que estamos tratando, pero se representa. Bueno, ¿a qué viene Cormorán? Ignorante. Ignorante, se va a decir, sí, soy un ignorante. Bueno, me queda mejor neófito. Queda más elegante. Claro, porque la mayoría de la gente no sabe qué es. Claro, te da más estatus. No, uno más agresivo, me parece. Claro. La palabra puede ser más un poco más denigrante, ponele. Hasta cierto... Ignorante es más feo, duele más. Sí. Neófito sí, es como que, pasa. Te queda hasta elegante decir neófito. Cormorán surge el nombre porque íbamos a salir a tocar y no teníamos nombre. Y bueno, ¿qué hacemos? Y nos negábamos a ponerle un nombre que sea no queríamos. Igual era como el momento de los. Claro, claro, y nosotros dijimos, no tenemos ganas de eso, y menos de cerrar con el género, ¿viste? No sé, pichula rock. Claro, que al final vaya el rock, digamos. No, vamos a sacar las cosas del medio, vamos a poner un nombre que nadie sepa qué significa. Bueno, y uno dijo, tiene que ser negro, tiene que tener pluma, tiene que tener mar, tiene que tener zaraza. Bueno, un día caímos al ensayo y, che, miren, cormorán. ¿Cormorán qué es? Un cormorán, es un pájaro negro, hay como 60 especies diferentes, generalmente viven cerca de los mares, en acantilados. Puntualmente, son pescadores, son medio hijo de puta porque le cagan los pescados a los pescadores. ¿Se sintieron identificados? Son feos, dije, chicos, somos nosotros. Ya está, este es nuestro nombre, dijeron. Y así que garpó y dijimos, ah, con Cormorán tan light y tiene más puta idea de qué significa un Cormorán. Bueno, hay mucha gente que sí, gente que no, y está buenísimo porque eso te permite darle un significado al nombre. Claro, y aparte tenés cómo remar en todas las entrevistas. Totalmente, te da material. Si no, tenés que decir, y Cormorán surgió por... Claro, empezás a hablar de la banda, ¿viste? En un momento se te quedó la entrevista callada y decís, bueno, no, porque Cormorán. Claro, sí, ni hablar. Es como la cuestión del género, ¿no? Ah, y acá te, y acá te tira el pie. Y acá te dejo... ¿Y qué género? No, es una pregunta que yo trato de no hacer mucho. Si bien podemos darle ciertos parámetros a la gente... El ponerle un mote a una banda no me gusta. Bueno, nosotros tenemos, de hecho, tenemos la respuesta ensayada al respecto. A ver, ¿cómo es? Porque la respuesta es algo que no te digo nada, que es rock rioplatenses con influencia española. Me estás diciendo bastante igual. Sí, pero se asumen. ¿Cómo qué? ¿Cómo nada? ¿Cómo buscalo? Claro, a ver, escuchalo, ¿no? A ver con qué te encontrás. No, sí, totalmente. Además, te pones a pensar el rock rioplatense, qué sé yo, relacionás con la Vela Puerca, con No Te Va a Gustar. Y desde el lado español, se puede tomar, qué sé yo, por el tema de la voz o la lírica, por el lado de Ismael Serrano o Serrato, qué sé yo. Pero también tiene que ver con lo que es el rock español, como Marea y bandas que influenciaron más que nada lo que era el principio de la banda. La banda obviamente fue evolucionando y fue tomando su propia estructura y su propia forma de hacer la música. Claro, pero está bueno porque lo estás ubicando dentro de todo geográficamente y le estás dando una especie de impronta también, ¿no? Porque convengamos que vos decís rock rioplatense y no te vas, o sea, y en este caso español, no te vas a directamente a la música yankee, no te vas a ir al rock o al inglés, ¿entendés? Te vas situando en otro tipo de música. Igual nos gusta sostener que no tenemos un género definido, que Cormorán es un género propio, digamos. Yo creo que la pregunta del género ya hay que eliminar los géneros. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es más, medio como que vamos a esa idea porque nuestra idea es romper con la estructura. Nosotros hacemos un montón de estilos dentro de lo que es la banda. Ponele que hacemos una especie como de 4 o 5 géneros a grandes rasgos que en realidad no tienen que ver con el género, sino con una intención. Pero capaz intentamos hacer un género de no de la forma ortodoxa, sino darle la intención de ese género. ¿Entendés? Claro, no limitarse a Exacto, sí, la idea es como romper con la estructura y con lo preconcebido de que tal cosa se tiene que hacer así, tal cosa se tiene que hacer asá. Y ya, eso no sirve más. Y los ambientes, claro, sí, totalmente. Bueno, vendérmelo vendieron muy bien. Así que ahora vamos a escuchar un tema de Cormorán. Vamos a escuchar Bonita. Después vamos a hablar un poquitito de Bonita. ¿O quieren contarme un poquitito así cortito ahora? Como vos quieras. Bueno, contame un poquitito de qué viene de qué viene el tema. Bueno, Bonita es claramente un tema para una chica, y no nos gusta mucho explicar a qué va la letra, porque cada uno le da una interpretación diferente, ¿no? Algunos entienden que se le está bardeando a la chica, se está tratando mal, otros dicen que es un tema de amor, muy profundo, la que les guste a ustedes, o sea, sean felices. Interpretenla a su manera, gente. Bueno, estamos con Cormorán, acá en vivo en directo, están pasando la onda los muchachos, y ahora los escuchamos haciendo Bonita. Bonita, vos no sabes todo lo que te perdés regalándome tu cielo. Como un ladrón escondido que le roba a su vecino el más dulce de los venenos. Ay, bonita, si supieras qué sensual es tu melena paseando por el colchón. Cuando te olvidas del mundo bastan solo unos segundos para perder el control. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugas a ser la malvada con un pobre servidor. Ay, bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugas a ser la malvada con un pobre servidor. Bonita en tu espalda, a la orilla de la cama, desafiando la cordura. La noche vas desgarrando tus suspiros, regalando, y yo abrazado a la locura. Y bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugas a ser la malvada con un pobre servidor. Ay, bonita y bonita, más que una princesita, sos el dragón más feroz. Creyendo en los cuentos de hadas, jugas a ser la malvada con un pobre servidor. Sonaba bonita. ¿Qué les pareció, gente? No van a poder contestar, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Esa fue la manera que se ganaron las entradas. Así que, gente, no pidan más entradas. No hay más, no hay más. Dormite, chau. Seguimos acá con los chicos de Cormorán. Y justamente bonita tiene que ver con el video que van a estar presentando en lo próximo. Sí, ya el video ya está en YouTube. Ese no es en lo próximo, ya lo presentaron. Sí, hace dos semanas ya que está en YouTube. Lo filmamos en la fiesta de la flor el 28 de junio pasado. Hoy en día está casi en 9.000 visualizaciones. Un golazo, muchacho. Sí, un re golazo. Todo esto es a nivel promoción de lo que va a ser el disco también. También subimos al Facebook, donde nos pueden buscar en facebook.com/cormoran.rsk. Sí, como está ahí publicado en el nuestro, ¿no? Porque hay otro que va a estar dejando de utilizarse. Sí, dentro de poco vamos a estar anunciando para todos los que están en Cormoran Rock que se va a estar cerrando y al que quiera se puede migrar al otro Facebook. ¿Y por qué el cambio? Por una cuestión de unificar, en realidad. De unificar todo lo que tenemos en un solo cañón y disparar con ese cañón con todo. Bien, bien, porque me lo va cerrando con Cormoran. No, bien, estás habituado a las notas vos, me parece. No, estamos proyectando. Estamos laburando, va queriendo. El pibe dentro de 10 años hace radio, ¿eh? Acordate lo que te digo. Y atájense, atájense el colo haciendo radio ahí, ni hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Che, ¿y cuándo fue el momento de grabar el video? ¿Ya habían tenido experiencia con la camarita? No, ni en pedo. O sea, sí de filmarnos en vivo el video de Bonita, es un video que está en vivo de la fiesta de la flor. Del otro no se habló, pero no, de los videos así con la cámara no nos llevamos tan bien todavía. Tenemos poca. No lo pensaron todavía, digamos. No, sí, lo pensamos y tuvimos una primera exposición y estamos viendo a ver si sale un segundo video. Ahora sobre otro tema. También en octubre, que ese sí va a tener una presentación más formal. Seguramente un poquito antes. Seguramente a finales de este mes va a estar subiéndose. Hay unas fotos del backstage en el Facebook. Bueno, al que quiere ver en YouTube también se puede meter en youtube.com/cormoranrock. Ah, tienen ya el canal propio de YouTube. Sí, ahí está, bueno, el video de Bonita y hay un video de noviembre del año pasado cuando tocamos con las patillas en el estadio de Belgrano de San Nicolás. Que fue el momento, digamos, así como que tocaba en el cielo con la mano, más o menos. Sí, ni hablar, sí, había más de 3.000 personas. Y cuando salís ahí al momento de estás atrás del escenario, ¿pispeás un toque a ver cómo está la movida y tiemblan las patitas? ¿Cómo? Antes de salir, nosotros veíamos a la gente no nos veía a nosotros, había un montón de gente y estábamos todos muy nerviosos, éramos leones enjaulados. Imagínate los nervios cuando subimos, ya lo primero que hice fue patear un retorno porque estaba nervioso y me lo llevé puesto, no lo vi del cagazo. No te pintó el Pete Townsend, digamos. No, no, aparte no es un retorno nuestro, un retorno de los chicos que se están entrando ahora. Pero no pasó nada, no fue él, no fue. Aparte apagaron las luces y el tipo subió reconcentrado, me llevé puesto un retorno de Ale, así que no pasó nada. Por suerte funciona todavía. No, funcionó, funcionó bárbaro. Aparte no se vio, lo entendimos nosotros, que se escuchó el tuc y la puta madre, pero nada más. Se escuchó la puteada así al aire. Totalmente. Sí, además con todo el barullo de la gente y además salimos y estaba toda la luz del estadio apagada. Entonces estaba sin completa oscuridad diciendo, bueno, a ver... ¿Dónde mierda está la viola? Sí, más o menos. Entonces, bueno, medio prepararnos, Leo se puso a hablar, comentó que bueno, que gracias a todos por estar ahí. Y arrancamos justamente con el video que está en YouTube. Ese fue el primer tema del show. Y arrancamos. Hicieron un cuadrito después, decime la verdad. Más o menos. Sí. Lo vimos varias veces. De hecho, sí. Se han hecho juntadas en bares amigos. Proyector a ver el video, porque estábamos todos así, estábamos chochos, imagínate. Ahí pintaban los lagrimones. Sí, igual nos agarramos la cabeza diciendo, ¿cómo pifi ahí? Uy, me olvidé eso. Y pero los nervios, el cagazo, eran 3.000 personas. La semana anterior hemos estado tocando para 200, 250 y de repente 250 a 3.000 personas así. Y encima prendieron la luz y la gente gritó y dijimos, claramente se equivocaron, no somos la. No, nosotros nos vienen después, pero gracias por el aguante. Gracias por el aguante, ni hablar. No, pero la gente igual, un amor, la gente, el público castillero es muy... Sí, fue una fiesta, por suerte, vimos globos, vimos gente en hombros de otra gente, mucho ruido, mucho agite a favor nuestro, mucho apoyo, mucho amor también, porque eso también se siente al momento del show, y eso también nos hizo que nos podamos distender arriba del escenario. Claro, soltarse un poco. Sí, ni hablar, por eso yo creo que a nivel show dimos un muy buen show en eso. Estábamos nerviosos, obviamente. Sí, digamos que es una situación que no es normal, pero igual estamos hablando, por lo que me están contando ustedes, o sea, estamos hablando de que tienen un público importante. Ya si ya arrancás con unas 120 personas en un o 150 personas, ponele, en un primer show armado en una semana, y después están acostumbrados a una cantidad de público interesante, la gente se copa bastante con la iniciativa. Sí, tenemos la suerte, o no suerte, porque no creo que es la suerte, pero sí, por suerte, de vuelta suerte. Suerte. Claro. Por lo que sea, cada vez que tocamos podemos contar con un público copado, podemos tocar cómodos en lugares grandes dentro de todo, dentro que es el under, al menos por ahora, y saber que estamos bien, que tenemos nuestro público, que tenemos nuestra gente que nos banca y cada vez se va sumando más gente, y eso es toda la idea, ¿no? Que se pueda compartir más. Y de hecho también les ha tocado estar tocando en diferentes lados de las provincias, no solo acá en Capital, ¿o sí? Sí, hace poco estuvimos en Rosario, bueno, estuvimos en San Nicolás, claramente por ese show, y en el verano estuvimos Leo y yo en San Juan, haciendo unos acústicos, pasamos por la radio del rock nacional. ¿Cuál es esa? No la conozco, no, mentira. Dimos una nota ahí, por suerte nos recibieron con muy buena onda, y esa noche tocamos en un boliche en el cual, obviamente, nosotros siendo dos, con dos guitarritas, esperábamos... Una guitarra y o sea, pelado, o sea, vos te enfrentaste al público, así que... Guitarra y micrófono, acústico, sí. Sentados a la altura del piso. Sí, sentados en unos puffs en el medio del boliche. Claro, bueno, pero está bueno eso, ¿no? Vieron como que en el interior están muy, muy predispuestos a recibir a las bandas, y es algo que... Lo vengo diciendo hace varios programas, creo que vino Pale, le mando un gran saludo. Está el hecho de que en el interior hay que darle bola, porque hay mucha gente predispuesta a que vayan bandas para allá y aparte te tratan muy bien, ¿no? Sí, ni hablar. Es un cariño enorme. La verdad, nos. Beso grande a San Juan. Un beso, sí. A todos los chicos de San Juan que nos recibieron con la mejor. Nosotros no esperábamos, qué sé yo, encontrarnos. El primer día vamos a tocar en un bar que era muy chiquitito. Y esperábamos, no sé, encontrarnos con 20 personas, ponele. Y nos encontramos con el bar lleno, gente afuera, gente en los costados. Se sintieron rockstars, decí la verdad, se sintieron rockstars. Cantando los temas. Ah, ya se lo sabían encima. Sí, se sabían los temas y fuimos mechando diferentes covers que nosotros no solemos hacer. Y cuando terminó el show se acercó la gente y dijo, chicos, no hagan más cover, queremos escuchar temas de ustedes. Uy, la... mirá, esa no te la tenías ni en pedo. No la esperábamos, nos quedamos de la cara, los dos no entendíamos nada. La gente se recopó y bueno, esa noche que tocábamos los dos en el bolichito, había, no sé, 100, 150 personas más o menos que hemos metido nosotros en la lista, y habría, no sé, ponerle en total en todo el boliche, habría 300 personas. Claro, un lindo número, o sea, aparte te va a abrir, eso mismo te va después abriendo puertas. Y bueno, ahora estamos ya casi, digamos, por salir con el disco. ¿Cómo se va a llamar el disco? ¿Ya tienen el nombre? Sí, el disco se va a llamar Piedra, Papel y Tijera. Las tres, o sea, no jugamos. Exactamente, sí, vamos por el todo, con todas las herramientas posibles. Esa es la idea, o sea, no optar por una opción, sino optar por todas. Bien ahí, o sea, vamos por el paquete completo, salimos... Bueno, igual es como que se los nota bastante de esa manera, ¿no? O sea, ustedes son, por lo que vienen contando y por lo que vengo asimilando, son de esa gente de que, bueno, vamos a laburar y vamos a meterle, y está bueno que lo entiendan así de esa manera. Y en cuanto a lo que es grabar, ya habían tenido experiencia de grabar, si bien habían grabado cosas pequeñas en estudio, ¿cómo fue la situación de estar en el estudio? Hoy fue una situación hermosa, nos hizo crecer muchísimo como banda, como músico individual, como la relación entre nosotros. La verdad fue una cosa muy linda. Ya habíamos grabado varios demos, no sé, era la quinta vez que nos metíamos en un estudio. Sí, pero ya de una manera mucho más distendida. Ya el trabajo este lo hicimos con dos productores, que son Darío Casiaro y Pablo Siciliano. Darío Casiaro, ex guitarrista de O'Connor, ahora está tocando con Alacrán. Claro, ese viene por tu lado, ¿no? Es más el palo de tu palo. Sí, pero también tocó con Emanuel Ortega como sesionista. O sea, ahí ya fue mal pasto. Pero... Sí, pasa que también ser músico de sesión contempla de todo, ¿viste? Sí, hay que entender que una cosa es un músico cuando tiene su propia banda y otro es cuando está haciendo el laburo propiamente de músico. Sí, exactamente, de músico contratado, si se quiere. Y también tocan un montón de bandas más, tocan Cuatro Palos, que es un tributo a Zeppelin. Claro, y bueno, y en cuanto al productor, ¿cómo se encontraron con ese rol? ¿Habían laburado antes con productor? No habíamos laburado nunca con productor. A Darío lo habíamos conocido por otro lado, la mejor de las ondas. Fue una experiencia re linda, todo el laburo de preproducción con los chicos, con Darío y con Pablo. Nos fueron enriqueciendo mucho, nos fueron explicando muchas cosas. Y durante la grabación nos tuvieron esa paciencia de decir, bueno... Es una de las primeras veces que laburan de esta manera, así que fueron muy contemplativos con nosotros. Es muy importante el rol del productor, realmente. Yo creo que por ahí a mí me pasaba antes, de cuando no estaba por ahí un poco tan metido en esto, me pasaba que vos me decías, no, tiene un productor y nada, ya se vendieron, están haciendo, porque es lo que la mayoría de la gente piensa, que el productor tiene ese objetivo de venderte, y no, está el rol del productor musical, que es muy importante para saber explotar, digamos, a la banda en sí. Sí, es como que agarra, qué sé yo, un limón y agarra y lo exprime, entonces le saca el jugo real de la banda, agarra y qué sé yo, dice, bueno, tal cosa está muy buena, entonces vamos a apostar más a eso, o a limpiarlo para que suene mejor, y las cosas que restan dentro de cierto punto, vamos a trabajarlas para que estén al nivel de las cosas que están bien, digamos. Sí, o que pueden... Te ordena un poco. Exactamente, sí, ni hablar. Otra cosa muy importante de la grabación fue grabar con músicos invitados, como por ejemplo Lucho de Pampa Yakuza, que estaba ahí en Besos de Bar. El Lucho está en todos lados. Lucho está en todos lados, aparte lo quiere todo el mundo. Es como Drupi. Sí, totalmente. Y lo quiere todo el mundo porque es requerible el guacho. Y con Chinche, es un amigo de todo el saxo, que son tipos que ya tienen un recorrido. Y con el otro, con Piti de Pastillas también. Y son tipos que tienen mucho recorrido en lo que es grabar. Claro, la experiencia de ellos también te ayuda a vos a por ahí decir, bueno, pará, lo escucho. Claro, y por ahí viene y te tiran dos tips que vos no habías visto. Y son dos giladas, o no, pero te suman un montón en el momento de grabar. Y decir, che, no sé, estoy nervioso, y que salga yo que canto, que salga Piti y me diga, che, vení, yo te entiendo que estás nervioso. Estás nervioso por esto y esto, fíjate en esto. Ya la vivió. Ya la pasaron, ya jugaron en ese partido. Entonces decís, mirá. Es como una especie de psicoanálisis dentro del estudio de grabación. Claro, bueno, pero está bueno porque hay mucha gente que por ahí no... Si bien no estoy queriendo desmerecer, ni mucho menos, no es mi idea, pero hay detalles que no se conocen, y eso está bueno de poder contarlos en las notas. La idea es esa, más allá de que vengan a presentar un material, la idea es que se conozca a la banda, y por ahí detalles que se escapan, ¿viste? A lo que uno por ahí puede ver cuando nada más entraste a un SoundCloud y te pusiste a escuchar Cormorán, por ejemplo. Sí, ni hablar. Siempre hay un montón de cosas que están atrás de bambalinas y al que quiere está muy bueno conocerlo, porque también es parte de conocer a los músicos que están atrás de lo que escuchás. Creo que también te va cerrando más la idea de lo que estás escuchando. Sí, exactamente. Conocés realmente lo que es la esencia de lo que estás escuchando, creo. Porque... Bueno, No, seguí. No, sí. Se ponían a pelear al aire, viste, domingo. Bueno, gente, vamos a escuchar un tema más de este nuevo material que está, van a estar ya están presentando, ya hay cosas para escuchar ahí en lo que es el Facebook de los muchachos de Cormorán. Ahora vamos a escuchar Paika Pipusa. ¿Qué me cuentan un poquitito del tema? Bien, Paika Pipusa es un tema que, como veníamos diciendo, va cambiando. Ya escuchamos un candombe con aire de milonga. Esto es un ska, para empezar a variar un poco. Significa minita linda. En realidad es Paika Papusa, pero queda como duro. Entonces, Papusa te suena como medio... para otro lado. Entonces es Paika Pipusa, le pusimos de nombre. Y es una de las cosas, fue uno de los primeros que empezamos a cambiar el modo canción por ahí. El modo canción, para ir variando y ir metiéndonos en distintos, lo que hablamos de géneros, que por suerte cada vez son menos existentes. Y le decía, ah, un Sky, ¿cómo sería un Sky de Cormorán? Y un Sky de Cormorán sería Paika Pipusa. Y así suena, gente. Vamos a bailar un poquitito, un poco de Sky, gente. Está Cormorán con nosotros pasando la onda. Escuchamos un poquito de ska, ¿no? La otra de las caras de Cormorán. Y ya estamos hablando de que se viene ya el lanzamiento del disco. Ahora van a presentar el video este, ya lo presentaron. No, ya me mareé, boludo. Sí, ya está en YouTube. Y ahora estamos en proceso de edición del próximo video. Claro, esa es la próxima presentación, digamos, fuerte. Sí, eso seguramente va a ser a fines de mes, ya para estar un poco más cerca del disco. ¿El disco sale en sí cuándo? Porque es difícil poner una fecha. Precisamente lo vamos a estar definiendo en estos días. Seguramente a principios de la semana que viene vamos a estar anunciándolo vía Facebook, desde nuestro canal oficial y seguramente desde Twitter también. Para así ya se puede saber ir preparándose. La presentación del video, ¿ya saben dónde lo van a hacer? No, la presentación del video va a ser por YouTube, igual que este. Y estamos también en el proceso de planificación dentro de todo este proceso que tenemos que decidir cuándo va a salir precisamente el disco. Seguramente vamos a estar definiendo cómo nos vamos a mover de acá a fin de año y cuándo y cómo vamos a presentar el disco, lo cual no tenemos bien en claro cuándo lo vamos a hacer. No saben cuándo va a ser la presentación oficial del disco, pero... pero tenemos una... Ya van arrimando el bochín, digamos. Claro, tenemos una cierta idea que supongo será para principios del año que viene, sí. La presentación. Estamos viendo bien dónde, eso es lo que vamos a empezar a ver en las fechas venideras, después del video de Bonita, que se empezó, tuvo muchas reproducciones, tuvo mucha más repercusión de la que pensábamos. Entonces, qué lindo cuando pasa eso, ¿no? Que te supera lo que vos pensabas. Sí, sí, hermoso. Aparte, fue en 4 días, veníamos 100 visitas por día y de repente se... fue al carajo y pasamos a 1000 por día. Pasamos a 1000 por día, una cosa así. Entonces fue decir, bueno, epa, qué bien. Imagínate la próxima fecha, vamos a saber qué cantidad de gente tenemos, a dónde vamos a tener que presentar el disco. Porque claro, por eso es un detalle también a tener en cuenta, ¿no? Si venís metiendo una buena cantidad de gente, también tenés que ver qué expectativas estás generando alrededor para tampoco que quede gente fuera. Claro, sí, ni hablar. Y también que te quede grande lugar. Sí, sí, sí, ni hablar. Hay que hacer todo un trabajo de estudio, de cuántas veces se vio y qué sé yo, y si se vio completo, y en base a eso, bueno, ahora vamos a empezar con una movida por Facebook también para ir sumando los likes. Fundamental, hoy por hoy fundamental, si no le metes al Face, estás al horno. No, sí, ni hablar, además eso hace que tengas la llegada directa de la información, qué sé yo, vos generás un evento y ya invitás a toda la gente, toda esa gente ya está más o menos al tanto de cómo se va a venir y todas las movidas y los puntos de ventas y toda la zaraza. Y todas las zarazas, esa es una palabra que va, la zaraza. Zaraza juega en todo, zaraza es sidra del centro, va a cabecear. Esa y climas, es otra que va mucho, tiene los diferentes climas o matices. Matices es otra que te salva. Entra como loco, matices sí, matices juega como piña. Bueno, muchachos, les voy a hacer ya la última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todas las bandas. Y el programa, como sabrán, se llama Pasa la Onda. La idea, básicamente, del programa en sí es difundir y a toda la gente que, como nosotros, haciendo radio, ustedes haciendo música, hacen algo y la idea es justamente que se conozca. Y la idea es de pasar la onda, ¿no? Siempre les pedimos a las bandas que le pasen la onda a otra banda. Como hoy por hoy llegó Cormorán acá al estudio a charlar un ratito con nosotros, siempre pedimos que le pasen la onda a otra banda, a otras bandas. No hay un límite, básicamente lo pueden hacer tranquilamente. Como para que se continúe un poco esto, esa es la idea. ¿Qué bandas le pasarían la onda? Seguramente me van a nombrar conocidas. Pero bueno, dale, vamos. ¿Qué bandas pasarían la onda y por qué? Muy bien, yo te voy a nombrar dos, que una habíamos estado hablando hace un ratito, que es La Huella Rebelde y Las Trompas de Falopio. Porque son dos bandas muy amigas, con las que nos conocemos hace años y venimos batallándola juntos hace años. Y a Cannabis. Y a Cannabis. ¿Cannabis? No, ahora vos tenés las tuyas. Pará, loco, no le invadas, claro. Al pibe unas y vos otras. Y más o menos, ¿qué géneros hacen? Ah, te maté. Uy, me cagaste a palos. Bueno, La Huella hace candombe, básicamente. Y también son bastante de fiesta los pibes. Yo tuve la suerte de verlos una vuelta. Sí, sí, son fiesta y candombe, está muy divertido. Los chicos de Las Trompas hacen rock más tirando a cepirinesco, por así decirlo. Y ¿qué más dije? Como para orientar un poquito Cannabis. Y los chicos de Cannabis hacen reggae. No, ¿sabes? Bien ahí. ¿No? Aparte dijimos, loco, se llaman Cannabis, no hacen reggae. Bueno, el otro día, el jueves pasado, vino La Marimba y hacen rock. Muy bien. Me gustó. Ya está trascendiendo fronteras, ya no se limita al reggae nomás. Cambio de frente. Gracias a Dios. Genial. Sí, los chicos hacen hard rock, los chicos de Cannabis. Ahora te. Toca a vos. De alguna me olvidé seguro. Delirio. ¿Delirio solo se llaman? Sí, se llaman Delirio. Delirio Rock, seguramente se puede encontrar en Facebook. Los chicos hacen también un rock medio con influencia medio cepelinesca por momentos. Está muy buena la banda, se puede escuchar también en Grubshark, al igual que lo nuestro. Y yo creo que es una banda que puede llegar a dar que hablar. Bien, bien, es una promesa, digamos. Sí, yo le apuesto. Bueno, justamente esa es la idea, decir, presta atención, aunque sea que te suene el nombre, ¿entendés? Decir, lo nombraron los pibes de Cormorán, ¿te acordás? ¿Ah? Bueno, listo, esa es la idea, ¿entendés? Como para que se... Para no nombrar bandas que ya... Sí, la mayoría que ya conocemos. hemos conocido, claro, de nombrar los chicos de La Perra, Para Pipou, y seguir nombrando así. Y no te quiero meter más en compromiso, porque también viste que por ahí decís, no, y a mí no me nombraste. Nah, tira. La onda es justamente esa, que se pase la onda, básicamente. Bueno, chicos, les agradezco honestamente que hayan hecho la escapada acá. Hacía rato que queríamos que vengan por cuestiones de, como decíamos recién, son tan ahí, entre las bandas amigas, entonces dijimos, Cormorán tiene que venir también. Muchísimas gracias por el espacio, por la onda. Y te paso la onda, sí, sí. Pasa la onda vos. Mirá cómo te usó, es muy bien, nene, estás entrenando. Y lo pensamos el nombre, lo pensamos. Está muy bien, no, bueno, gracias por el espacio, es vital, porque si no es este espacio nosotros no podríamos difundirnos y no podríamos darle, pasarle la onda a otras bandas. Y bueno, un placer haber estado acá. Cuando quieran, ya saben, avisan y hablan acá con el señor Marcelo y ven. Si vienen a tocar, la próxima vienen a tocar. Cuando ya tengan, la promesa es esta, cuando ya tengan el disco vienen y presentan un par de temas tocando, porque estamos medio limitados con la tecnología, ya me cansé de decirlo. Dale, dale, sí, aprende. Dale, echa la apuesta, cerramos acá, damos la mano, ahí está. Uno, está compromiso asumido, diría algún notero conocido. Gente, vamos a escuchar un temita más entonces de Cormorán. ¿Qué ha pasado la onda? Vamos a escuchar Alas de Piedra. En un ratito tenemos la crónica de lo que fue Para Pipou en Niceto y Andando Descalzo tocando en Group. ¿Qué te trajimos en vivo en directo? Ha pasado la onda, Cormorán. Muchísimas gracias, muchachos. Y se encontró buscando un cielo en el desierto, lleno de afán, de ganador, lo costó todo un burro, rengo, y echó a correr, sangre y llorera, relamió alas de piedra de este ángel, el temporal, cayó golpeado y encontró huellas en la arena, entonces ya era uno más. Quiso hacer pie en el mar, buscó mi mano a ciegas, y allí se ancló. Pero en su circo siempre sobran fieras, sin domador. Manía de intentar saltar sin caer, sentir el miedo, será un fantasma, será esa estrella ya sin norte, sonrisa huracán, noche en vigilia, colmillo tierno del oeste, su final, su hacer pie en el mar. Con mi mano a ciega, casi se abrió, pero en su circo siempre sobran fieras, sin domador. We'll be right back. somebody, somebody is working out the sound system. The sound system. Say ya ya rhythm. Ya ya rhythm. You're moving through space and time. Brother Thumb Feet ain't got no fear. He's beating down the bass line. Why don't you get on board the Zion Express? You sing Coco, Coco, it's Cocalera. Coco, Coco, it's Cocalera. Apocalipsis de amor Pasá la Onda. Estás en Radio Pasá la Onda, 100% música sin caretas. Una vez, al menos por programa, tengo que decirlo, tengo firmado en el contrato. Está bien, ¿no? Como también la página www.pasalaonda.blogspot.com. Ya está, hoy como. Ahí está, tenemos, ya cumplimos con nuestras obligaciones contractuales. Quiero mandar saludete a la gente que se va copando a través del Face, a Juan Martín Aloy, a Arielito Fernández, a la gente de Radios de Metal, que se van copando, a todos aquellos que están del otro lado. Le mandamos un gran saludete, un besito en el upite, como solemos decir. Esa se la robé a Javi y ya está, es mía. ¿Le quedó? ¿Le pagaste el copyright? ¿Estaban en contrato? ¿Domingo? Domingo, ahí está, esa es la movida de hoy. Gente, continuamos al aire. En un ratito se viene lo que es la crónica de Andando Descalzo, presentando ventanas en lo que fue Group Show, que te hemos traído en vivo y en directo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Realmente hubo muchísima gente que se conectó a escuchar el show de Andando Descalzo, así que garpó por todos lados. Le mandamos un gran saludo a la gente de Andando Descalzo, que nos permitió estar ahí, básicamente, a la gente de Group también por darnos las entradas para regalar y demás. Muchísimas gracias a todo el mundo. Así que ahora vamos a continuar, ya pasó el momento de las gracias. Vamos con noticias, gente. Estamos escuchando por debajo nada más ni nada menos que a Limp Bizkit haciendo Stampede of the Disco Elephants. Este es el adelanto de ese nuevo disco, lo estamos escuchando por debajo. ¿Y por qué carajo los estamos escuchando? La verdad es que teníamos ganas de escuchar este tema porque hacía mucho no pasábamos Limp Bizkit, pero al margen de eso, están en las noticias. Bienvenidos a las noticias. Limp Bizkit va a estar regresando a nuestro país y la cita va a ser el 14 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de este jueves, hoy mismo. Ya están a la venta las entradas y bueno, viene nuevamente la banda de Fred Dust y van a estar adelantando justamente temas de Stampede of the Disco Elephants, este famoso disco que supuestamente era bien Limp Bizkit y cero comercial. Sí, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo de cierre? Sí, lo están estirando bastante. Como para hacer cero comercial, ¿no? Como que están bastante estirado el tema. La forma de decir no somos comerciales también es una forma de comercializarte. Que además cuando decía lo repetís, como que... Pero mirá que no somos comerciales, ¿eh? Pero mirá que no, ¿eh? No somos comerciales. Bueno, gente, eso se lo dejamos a ustedes o al criterio de cualquiera que quiera juzgar si alguien es comercial o no, si es importante o no. Para nosotros, en este caso, lo importante es que vuelve a nuestro país nada más ni nada menos que Limp Bizkit. Y ahora lo seguís escuchando con este adelanto de Stampede of the Disco Elephants, el nuevo disco que van a estar adelantando en el Malvinas Argentina. This is the power I scorn, I coy, I bomb, and warn. Cause my mommy fucked me in the ass, my heart is too forsaken. And my body is dead, I'm nothing, and I feel so soul and suspicious. All ages of mayhem, and magic, and that's okay, cause I am. I can know just as shitty music, and maybe somebody will ever decide for me. Follow little me. ¿Tendrá algo que ver con lo que vamos a hablar, lo que acabamos de escuchar? Sí, definitivamente. Pitti dice, perro guardián, soy como un perro guardián. Estamos escuchando el último disco de Viejas Locas. Sí, cuando Pitti ahora parece que salió con los tapones de punta, que se le volvió como un loco, le hizo un clic en la cabeza, ¿qué pasó? Volvió a ser el Pitti de siempre, ¿no? Bueno, resulta que volvió a aparecer en escena Cristian Pitti Álvarez. Este personaje que, bueno, yo me acuerdo hace un tiempito cuando volvió, hubo ese show en el Cosquín, si no me equivoco, que yo dije que realmente me parecía buenísimo que haya vuelto, y de la forma que volvió, porque fue uno de los shows que realmente sonó pero muy bien. De hecho, va a estar tocando este domingo también Viejas Locas, ya solamente con el Pitti, pero parece que salió a tirar un poquitito de mierda, digamos, a revolver un poquitito Pitti, contestándole a la gente que cree él que lo ataca, ¿no? Él expresó a través de un video que se puede estar viendo en las redes sociales, con lujo de detalles, le tiró un par de palitos a sus ex compañeros de Viejas Locas, pero no metió en el comentario a Pelu y a Abel, sino que fue directamente hacia Fachi, que bueno, hoy justamente escuchábamos a su banda en lo que era la agenda. Y también le dijo a la gente que dicen que él es un genio, que busca al dueño de la lámpara, ¿no? Pero para los que lo llaman pelotudo, los invitó a que vengan a decírselo en la cara y que los da vuelta como un papelito. Se lo da vuelta como un papelito. ¿Vos decís, papito, lo da vuelta o se lo...? Hay que ver qué hace con ese papelito. No creo que se pueda aspirar a una persona. Es medio difícil, realmente. Pero también dejó otra de sus frases así como rimbombantes, que fue una que dijo así, tal cual: los que dicen que soy un drogadicto, que jueguen un partido de ajedrez conmigo. No sé, quizás muy buen jugador ajedrez, ahí tiene no me acuerdo. Un talento oculto. Claro, quién sabe de lo que tiene Pitti. Pero, ¿por eso demuestra inteligencia solamente por el ajedrez? No sabe. Pitti, te bancamos igual. Perro guardián, Viejas Locas, lo que estás escuchando. Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes Pará, Nacho, pará, soltá la cuchara, que eso no sirve para abrirte las venas. Sí, mirá cómo puedo. No, pará. Creo que con esta música, hasta no sé, con un boleto de colectivo me podría cortar las venas. Es tanta la depresión que te agarra que te buscas la forma. Bueno, estamos escuchando a Coldplay, banda que, yo digo depresiva, pero porque es mi opinión, gente. Cada uno tiene su opinión, nosotros respetamos las de ustedes y pretendemos que también respeten la nuestra, pero más allá de las opiniones que vamos a tener cada uno sobre Coldplay, en este caso la noticia tiene que ver con que Coldplay saca un nuevo tema, que es el que estamos escuchando, que se llama Atlas. Este tema va a ser el soundtrack oficial de The Hunger Games Catching Fire, que sería la película de los Juegos del Hambre. Sí, todavía no vi la primera. Yo tampoco. Y ya va a ser una segunda que no sé cómo será, ¿no? Tenía entendido que la primera como que cerraba ahí, como que no daba por unos segundos. No había secuela, supuestamente, pero bueno, tuvo éxito. Claramente vamos a buscarle un billetito más. La cosa es que Chris Martin y su banda hace muy poquito iban a venir a nuestro país, en noviembre del año pasado. Se bajaron de aquella presentación en nuestro país y de hecho habían anunciado un parate para la banda. Sí, se ve que el billete de esta película era más grande que un parate. Claro, valía más el billete que... Bueno, puede ser, no sabemos realmente los motivos. Por ahí los muchachos querían tocar y volver a sentirse bien. Tuvieron un pequeño lapsus de soledad y dijeron, bueno, vamos a volver con Coldplay. Algún momento de alegría que tuvieron, ¿viste? Y dijeron, paramos con la banda. Lo sentimos bien, dejemos de tocar. Bueno, son opiniones, gente, como siempre les digo. Bueno, resulta que se va a estar estrenando esta película, no... Va a tener lugar en noviembre, en 22 de noviembre, y los muchachos de Coldplay amenazan entonces con volver definitivamente al ruedo. Seguimos escuchando entonces lo nuevo de Coldplay, que en este caso se llama Atlas y va a ser el soundtrack de The Hunger Games: Catching Fire, o básicamente Los Juegos del Hambre, parte 2. Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Adicción o James Addiction en castellano, con ese detalle particular que buscó Negro para esta canción, ¿no? Para traernos un poquito, llevarnos de a poco la noticia. Me cerró, me entró de a poco el tema con lo del tema que vamos a hablar, ¿no? Porque te habla como de la juventud, de los hijos, los que tenés, que tienen más poder ellos que vos. Pero habla así. Sí, pues sí, porque no le sale el castellano, básicamente no le sale bien. Pero bueno, estamos escuchando a James Addiction. A mí tampoco y no hablo así. Stop. Se llama el tema. Y justamente, a veces sí hablas así, pero bueno, no importa. Son parafernalia nuestra, gente. Sepan entender y sepan disculpar también. Gente, la noticia tiene que ver con que el integrante, cantante de James Addiction se llama nada más ni nada menos que Perry Farrell. Y a partir de James Addiction, en 1991, cuando fue el tour de despedida de la banda, así surgió el famoso Lollapalooza, este festival que trae muchísima, pero muchísima gente, y se confirmó que va a estar teniendo lugar en nuestro país en el 2014. Hay que ver dónde lo hacen y qué banda trae, pero promete mucho el Lollapalooza. Y el Lollapalooza creo que es uno de los festivales así mundiales, como Rock in Rio también, que supuestamente va a tener lugar también en nuestro país en el próximo año, que trae bandas, pero zarpadas en grande. Sí, como creo que son esos dos con el Ozzfest, que no sé si sigue haciendo este año, viste que lo hace un año sí y uno no, más o menos. Cuando sí, según cómo se levanta. Como le pinta a Ozzy. Pero son los más grandes, me parece, a nivel mundial. A nivel mundial creo que es así, de los más grandes. Y bueno, Lollapalooza va a estar teniendo lugar finalmente en nuestro país. Todavía no se saben las fechas. Lo que sí se sabe es que sí van a estar en nuestro país. Estuvieron en Chile y en Brasil. En Brasil justamente este año, en Chile en el anterior. Y bueno, una noticia importante realmente para nuestro país, que el Lollapalooza tenga lugar aquí. La verdad que me parece genial. Y como decíamos antes, es uno de esos festivales en que realmente no te vas a decepcionar, como suele pasar con los festivales que se hacen aquí en nuestro país. Esperemos, no pongo la mano en el fuego, te digo. A ver si pasa como un Maquinaria, ¿no? Uno nunca sabe, ¿viste? Cuando uno promete mucho, se queda corto después. Cuando uno promete mucho, llega un momento que te tienen que decir stop, que es lo que está haciendo James Addiction. Yeah. crack that automobile, turn off that smokestack and that goddamn radio. Hum along with me, along with the TV. Oh. Volvió el MC, podemos decir. Puedo decir que está volviendo un poco esta onda que fue de principio de los 2000. Sí, de a poquito es como que hay un... todo vuelve, ¿no? Básicamente estamos escuchando a Eminem, que va a estar finalmente sacando su nuevo disco que se llama The Marshall Mathers LP2, podemos decir de alguna manera. Y el tema se llama Berserk. Y en este caso Eminem se junta con otro grosso, porque Eminem, podemos decir claramente que es un grosso, porque fue, digamos, de los que puso al hip hop en la escena internacional realmente. Un representante del hip hop blanco, un embajador de hip hop blanco. Sí, definitivamente un embajador de hip hop blanco, pero más allá de eso también un embajador del hip hop en cuanto a lo que es materia internacional. Creo que lo volvió a poner en... le dio una magnitud que por ahí no tenía hasta su aparición. Sigo insistiendo en el tema de que es porque es blanco, que llamó más la atención. Sí, bueno, poné el motivo que quieras, pero realmente fue uno de los que, digamos, como decía recién, puso al hip hop en una gran, gran escena. La cosa es que en este caso estuvo laburando nada más ni nada menos que con Rick Rubin, el famoso productor que ha estado con todos, o con la mayoría de los grosos grosos, y hasta en este caso con su nuevo video, lo mete también en escena Rick Rubin, ya trascendiendo fronteras, pasándose a mostrarse como una cara, un famoso más. Una costumbre de Eminem poner al productor en los videos, ¿viste? También lo hacía con Dr. Dre y con otro productor más que tuvo. Bueno, pero justamente en este caso no se trata de un músico, porque Rick Rubin es conocido justamente por su labor de productor. Sí, sí, pero me parecía el tema de que los pone como actor en el... Sí, sí, los va transformando, los mete ahí a laburar. Bueno, gente, esta es la última noticia que tenemos para contarles y básicamente queremos que escuchen realmente. Es Berserk, el nuevo tema de Eminem. Última noticia, en un ratito te contamos todo lo que pasó con Andando Descalzo en Group y con Parapipou en Niceto el fin de semana pasado. Marshall Mathers, get out of the body now. Get the bars up leathered. Kangos and call heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, man. You bird brain, baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man. You heard. But don't be discouraged, girl. This is your jam. Unless you got toe jam. Kick shoes off. Let your head out. All night long. Pull your feet out. Just feet out. All night long. Until we knock it down, so turn the volume loud. Cause if it's been to the head end, so maybe make just like cake. Better let yourself go, let yourself go. I say fuck it, I'm gonna kick the bucket. Life's too short to not go. This house until we knock it down, so turn the volume loud. Cause if it's been to the head end, crank the bass up like crazy. And let yourself go, let yourself go. Bucket, before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. 11, ya pasaron las noticias, pasó la nota con los chicos de Cormorán, pasó la agenda, pasaron las entradas que regalamos para ver a las 10 y a Contravoz. Y ahora llega el momento que se había perdido en un momento, hacía rato que no hacíamos esto. Estábamos en un parate escrituresco. Sí, me estaba costando bastante ponerme a escribir. En realidad no me estaban dando ganas realmente. Entonces prefería poner a hacer coberturas y charlar. Venía siendo de parte divertida las coberturas, ¿no? Veníamos bien con eso. Claro, dije, bueno, en esta vuelta se daba un fin de semana particular. El pasado estuvimos transmitiendo, el viernes pasado, andando descalzo desde Groove. Y el sábado me hice la escapada a ver a los muchachos de Parapipou. En ambos casos, así se dice, había presentación de disco por el lado de Andando Descalzo Ventanas y por el lado de Parapipou Armas de Construcción Masiva o algo así, porque la verdad que siempre vivió. Armas de Construcción Masiva. Bien, bien, lo dije bien. Aprobado. Bueno, he aprobado. Y de todo eso, me puse a escribir y salió esta crónica, gente. Escúchala. ¿Ves? Estoy pensando qué día es hoy. Vi la huella que pasó no fue uno más en esta historia llamada Pasa la Onda. Por eso es que para este nuevo programa era necesario el regreso de esta forma de contarles en detalle lo que sucedió. Por ende, después de un tiempo más largo que el imaginado, vuelvo a sentar el upite para escribir algunas líneas. Ya es sabido, o al menos debería serlo para aquellos que suelen caminar este camino con nosotros, que el último programa estrenado por Ideas en el Estudio tuvo como invitado a los muchachos de Andando Descalzo, banda, en mi caso, más que particular por ser una de mis favoritas desde hace muchos años. Como tal, no podía quedar solo en aquella nota el contacto. No solo regalamos entradas para ver la presentación de Ventanas, sino que para ponerle el broche, el viernes transmitimos el show en vivo y en directo, y sobre eso mismo voy a arrancar. Llegamos a Outgroup tempranito, nos recibieron, y la verdad es que llegar a un lugar tan grande y verlo completamente vacío fue extremadamente raro, pero claramente estábamos en nuestra salsa y lo mejor estaba por llegar. A las 21:05 el ruso nos avisa, miren que salimos, ¿eh? Y así fue, suena la pista y arranca la presentación de los de Mataderos. Loco es el elegido. A medida que va avanzando el show, fueron pasando distintos temas del nuevo disco, pero no faltaron los clásicos, que fueron amenizando el hecho de que la mitad de la gente todavía necesita digerir este nuevo material, algo más que normal por el tiempo que lleva estrenado el disco. Seguramente estarán pensando, ¿no va a hablar de la fiesta? Como en todo show, lo mejor viene al final y en esto no va a cambiar la ecuación. Sí, fue una fiesta desde el comienzo, porque la gente no paró de agitar. Rara vez había visto más de la mitad del lugar saltando, y la banda, en sincro con esto, desde el ahogo de Juani en un principio hasta el mosh del final, más los insultos infaltables, las chicas, bailarinas pro en esta ocasión en el mentado set de cumbia, y la presencia de los invitados que, sin descollar, le dieron el marco necesario a un show pensado, sentido y laburado hasta el mínimo detalle, acorde a como entienden los descalzos que deben hacerse las cosas. Así llegó el final, pero hay una más. En la lista de temas, el último anotado era Luz. Honestamente me sorprendió leer esto. Y acá se ve una vez más la marca indeleble de Andando. Al terminar el track, cuando realmente no daba para que la cosa termine, Juani preguntó, ¿están dadas las condiciones? Y sí, lo estaban. Y así fue el turno de El Marinerito para que sea completa, completita, pero hasta mañana. Sí, porque si voy a escribir no me puedo quedar tan solo en la mitad del finde. Me refiero al sábado. Venimos de una presentación de disco, ahora vamos a otra. Los amigos de Parapipou tienen nuevo disco, se llama Arma de Construcción Masiva y lo presentaron en Niceto este sábado. Para serles sincero, la primera escucha de un disco es en un 90%, en mi caso, no satisfactorio, pero en este caso puntual, cerré un montón de historias al verlo interpretado en vivo. Esto lo digo porque fue prácticamente lo mismo que escucharlo en la comodidad de mi propio hogar, algo que no es en lo absoluto fácil de lograr, y más con un disco que es en sí largo. De hecho, sonaron todos, sí, todos los temas. Pero esto no fue todo, también estuvieron algunos, ya a esta altura, clásicos de los discos anteriores, pero me quiero centrar en algún que otro detalle más. Por ejemplo, el despliegue de artistas en escena. Ya los muchachos de la banda son 13, pero a ellos se les sumaron amigos de otras bandas como la gente del Habito, Escalando Peldaños, Cormorán, A las 10, Los Calzones y algún que otro abonado a los de Almagro. Pero lo más llamativo fueron los cambios de instrumentos, los momentos en los que decoraron cada tema y la velocidad con la que armaron los diferentes sets, porque hubo de tutti. Los muchachos abrieron la cancha y se permiten crecer como artistas. De hecho, que cantan casi todos los integrantes es una clara muestra de esto. Mención aparte para las proyecciones, a tono en cada tema, haciendo del color que redondeaba cada idea que se escuchaba. Como siempre nos faltó la fiesta, en un día de lluvia, que no pudo parar este tren, porque el lugar estuvo lleno, acompañando este esfuerzo de los chicos que parecen no tener techo. Y si de techo hablamos, en nuestro caso seguiremos intentando tocarlo, ojalá que no lleguemos nunca. Para eso habrá que seguir trabajando, como estas dos bandas que han hecho el suyo y la vida lo juntó en esta crónica. Pero esto se va a volver a repetir, en el escenario, y muy pronto. Ahí estaremos, orgullosos de seguir compartiendo este camino junto con ellos. Hoy es en forma de letras, pero siempre va a tener este canal unificador llamado música. Hasta la próxima. Hay en mi cabeza torbellinos que se cruzan, mezclan pensamientos y sensaciones que me gustan. Busco en mis bolsillos con esperanzas y luz. Sé que están vacíos, pero agarro la pelusa y voy. We'll be right back. cuando el señor vino se va. Yo a los 19 empecé a tocar en una banda de rock que armamos con amigos y tocamos en los bares una música especial. Tocamos en los bares una música especial. Y noche en el estudio, noche de la esquina del sol, bien mojado, bien vestido, cachate y baila. Buenos tiempos del 85 que no volverán. Y buenos tiempos del 85 que no volverán. A nosotros nos gustaba y a vos no te gustaba. No, no, yo no, no, no nos interesaba. Cállate y baila. A nosotros nos gustaba, a vos sí te gustaba. Teníamos la magia. Cállate y baila. No sabíamos tocar, mucho menos afinar. No nos importaba, cállate y baila. Este ritmo loco que nace del corazón. Este ritmo loco que nace del corazón. Y dice yo quiero morir tocando, que quiere decir que siempre vamos a trepar un escenario hasta morir. Con este mal, mal rock. Con este mal, mal rock. A nosotros nos gustaba. A vos no te gustaba. No nos interesaba. Cállate y baila. Teníamos la magia, cállate y baila. Y me dicen el león de tigre, rumbo de 50 negros, matador, más chingo, el señor que no sepa. De la perla, bueno, de este cachimba, chica, mala, se lo sale el montón de Monterrey a Carupa. Gustaba, a vos no te gustaba, no nos interesaba, cállate y baila. A nosotros nos gustaba, a vos sí te gustaba. Cállate y baila, cállate y baila, cállate y baila, cállate y baila, cállate y baila. Yendo el capítulo 169 mientras le suenan las partes del cuerpo a Nacho, ¿no? Porque eso, ¿qué fue? Se me escapó un gas. No, la muñeca fue. Estamos todos rotos, ¿viste? Falta WD-40. Sí, sí, vamos a comprar un container de WD-40. Bueno, gente, se va acabando el programa de a poquito, pero, porque siempre hay un pero. Nos queda la sección Esta Onda No La Tenías. Recién acaba de terminar la crónica de Andando Descalzo y Para Pipou, y hoy la sección Esta Onda No La Tenías está reducida a un tema que es una bomba. Sí, lo bueno que me gusta de este tema es que es una colaboración, ¿no? Johnny, Jonathan, de Indias Raíces, colaboró, hizo su aporte a Esta Onda No La Tenías y me pasó el tema, me dijo, toma, escucha y pasalo. Y acá lo estoy trayendo. Si alguien quiere colaborar, pasa a ondafm@gmail.com, manda el tema, mandan sus temas, mandan material. Exacto, pueden también colaborar con la sección Esta Onda No La Tenías, ¿por qué no? Esos temas raros, bueno, de esto se trata la cuestión. Temas covers en su enorme mayoría, pero hechos de una manera diferente, a la manera de pasar la onda. Esta onda no la tenías. Escuchá y ya te digo quién lo hace.

mundo en dos. Quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Cosas de la civilización. Civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Cosas de la en un momento, se nos está escurriendo, se nos está yendo las manos, no me gustó mucho. Sí, no, pero se está yendo porque se está terminando. Es como que ya cuando queda lo último, viste que agarras agua con las manos y lo último poquitito que te queda que te va cayendo los dedos. Gotitas. Nada, esa que ya no podés hacer más nada. Y te quedas así, bueno, la cosa es que vamos a volver, no te pongas mal. Yo sé que estás ahí de otro lado, medio cabizbajo, diciendo, ¿qué tipo, boludo? ¿Cómo me voy a poner mal por esto? Vos pensás, cada vez que termina un programa nuestro, arranca un viernes. Esa es buena, esa es muy buena, esa creo que te justifica toda la semana, te justifica escuchar Pasabanda por lo menos. Ya te das un momento decís, bueno, está bien que terminen de una vez si es viernes. También, se puede por ese lado, preferimos quedarnos con que decir, bueno, lo disfrutaste, la pasaste bien, bueno, eso también, no, no. Vos disfrutás el fin del juego primero. Claro, después viene el fin, loco, qué bueno, se viene un fin de semana, les hemos pasado variedad de fechas, lugares, emociones distintas y las pudieron escuchar en lo que es la agenda. Que llegó un poquitito y dijiste, no, esta me tentó, esta la verdad que no. Bueno, sí, puede pasar, gente. Te hemos traído también entradas porque no solo no nos quedamos con el hecho de que vos digas, bueno, a ver, tengo esta data, bueno, también te habilitamos un centro. Y si vos estás atento a lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, te lleva las entradas, porque la verdad es que están volando las entradas. La verdad que sí, ¿no? Estamos trayendo cada entradito últimamente, ¿no? Que para que la disfrutes, para que no te quedes afuera, que tengas una buena fiesta y que vivas y entiendas lo que te queremos explicar cuando hacemos las crónicas o las coberturas, ¿no? Exacto. La idea es transmitir una idea y en este caso también transmitimos una idea al bolsillo, ¿no? Porque comentamos que hay billetines. Viste lo complicado que está, es... Vos querés tomarlo así, no te regalamos la entrada, te pagás por la entrada, como que te estamos regalando una cerveza, digamos, ¿no? En plata, si equiparamos los precios. Sí, a veces una cervecita y media, te diría también. Un fernecito por ahí. Y últimamente con la mano también es media cerveza. Hasta ahí, ojo. Sí, está complicada el asunto. Como decía Nacho, recién te lo traemos a través de coberturas, te lo traemos a través de crónicas. Hoy pasó la crónica de Andando Descalzo presentando su disco Ventanas en Group, que de hecho lo transmitimos en vivo y muy pronto vamos a estar ahí tirando la data cuando se puede ya escuchar, si nos dan el ok los chicos de Andando, obviamente. Sí, la verdad que sí. Antes que todo esto, mañana, ¿qué vamos a transmitir mañana? A transmitirnos, que vamos a pasar mañana al aire. ¿Vos qué decís? ¿Les pasamos el Pasar la Onda Fest, que la otra vez no se pudo escuchar? Vos decís que como quedó trunco hay que pasárselos de nuevo. Decís vos, bueno, en realidad pasárselo para que lo puedan escuchar, ¿no? Como hice yo el otro día con para Pipo, decís vos. Claro, para la gente que se quedó trunca, que se quedó sin, no pudo vivir el momento, no pudo estar, que pueda disfrutarlo ahora. Del quinto festival que armamos allí en lo que es Santana Bar, donde estuvo sonando en primer lugar la gente de La Otra Orilla, luego fue el turno nada más ni nada menos de La Caravana del Capitán Vibra, gente que le mandamos un gran saludo porque son gente ya amiga realmente de nuestra, y también para el cierre la gente de Indias Raíces. Así que mañana a partir de las 22 horas te vamos a estar trayendo los shows completitos, como arrancó, para que hagas una especie de previa si querés en tu casa, una noche en tu casa, y después te quedás ahí viendo qué se puede hacer, ¿no? Hay muchas opciones, uno tiene que usar solamente la imaginación. Sí, la verdad, no, que vos te sentás, apagás la luz de tu casa, cerrás los ojos y escuchás dejar la música penetre en tus oídos y vas a estar en el momento. Y alguna idea te va a dar, seguramente. Vos lo vas a ver y después decís, ya está, encaro para allá, o encaro para allá. Bueno, encaro para ningún lado. Te va a dar la salida, para allá queda la cama, decís, ¿viste? Para allá queda el baño, no aguanto más. ¿Quién te no te vas a quedar ahí sentado? Para algún lado vas a encarar, porque es así, no quiero escuchar más a estos pibes, me voy. Bueno, puede ser una de las opciones. También puedes encarar para Moreno, como va a ser Nachito el sábado, a ser parte una vez más de Mundo Bullicio, que no te distraigan, que sale a partir de las 15 horas en FM Moreno 90.1. Y también en nuestra página puedes encontrar los programas anteriores. Te mando un gran saludo a Javi, a Noe, que se sentía mal, esperemos que se sienta mejor nuevamente. Bueno, saludo a Tamara, quería mandarte yo un saludo, porque siempre lo manda vos. Había quedado otro. Era lógico, ¿no? Igual. Había quedado un número pendiente, ¿no? Sí, un saludo también, mi amor. Ahí está. Bueno, gente, puedes escuchar música en vivo mañana mismo. Y si no, te puedes ir a dar unas vueltas por ahí, a pasarla bien, a tener un poquito de vida también, gente. Y al mediodía te escuchás el sábado, después, una vez que te levantaste así medio rotoso, te escuchás Mundo Bullicio, que no te distraigan, a través de FM Moreno. Un golazo de programa, o sea, el momento barber de la realidad. Sí, un toque de humor, un toque de morbo también se puede decir. Sí, también. Pero siempre bajo, digamos, alguna estructura que sea mínimamente audible. Yo creo que es muy audible y los podés encontrar encima de la página. Bajo el cuidado de nuestros padres, ponele. Más o menos, para mayores de 16 años, podemos decir. De 21, decís vos. No, ahora ya pueden votar a los 16, así que... No, por el programa, por el contenido, digo. Para mayores de 21... Nah, ya el pie de 16 hoy. O sea, que le da vuelta como una media. Bueno, gente, nos estamos yendo. Ya se acaba el capítulo 169. Nos vamos a estar reencontrando al aire nuevamente con nuestro programa el próximo jueves, a partir de las 21 horas, capítulo 170 ya. Sí, para los que se perdieron alguna parte de este programa, lo van a poder estar encontrando en Radio Chudas. Exactamente, a través de lo que es Radio Chudas. Mañana, no, perdón, siempre hoy, como estoy con los días, hoy tengo uno de esos días que me olvido los días. El sábado, gente, el sábado. Después del Mundo Bullicio, ¿no? En unos minutos vas a estar al día. Sí, se me va a complicar de nuevo. Bueno, es verdad, en unos minutos voy a estar al día. Bueno, la cosa es que a partir de lo que son las 17 horas de mañana, del sábado, me estás confundir en el medio, porque me decís en un ratito, lo haces repensar, y yo estoy haciendo el cierre, ¿no? ¿Vos te das cuenta de eso? Es la parte divertida, la parte que más me divierte. Claro, picaneándome. Bueno, gente, sábado, 17 horas, tenés a través de Radio Chudas este mismo programa editado ya nuevamente ahí con todo lo que pasó hoy. Y a partir de las 20 horas del sábado vas a estar escuchando la repetición del programa de Radio Chudas, que sale los lunes a partir de las 20 horas a través de www.radiochudas.com. Gente, nuevamente al aire en vivo o en directo el próximo jueves. Nos estamos reencontrando, nos estamos yendo. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda de los controles. Y en la co-conducción, Muchas gracias a todos por estar ahí presentes con nosotros. Gracias, ese es el final. Gracias, gente, gracias por estar del otro lado y por seguir pasando la onda junto con nosotros. Nos vamos con música. El Indio Solari haciendo El Tesoro de los Inocentes. Porque nos quedamos con ganas de mañana. ¿Y quién te dice? Chao, gente, nos vemos. Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso.